Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, dijo el intendente Hues ese domingo 11 de agosto, que no podía considerarse feliz un peronista si ganaba en Moreno Centro. Luego de las elecciones, llamamos a Walter, que es un compañero de Moreno Sur, porque nos había quedado instalado como tema de agenda periodística ese reclamo que hacen los vecinos por obras que no se realizan, y estamos hablando de bacheos de calles, de limpieza, de obras que no se ven y no califican tanto como son cloacas y demás. Si aquel compromiso asumido por Claudia Sena, por el arquitecto Vega, cuando fueron a charlar con los vecinos, previéndose un inicio de tareas, luego de un relevamiento que debían hacer los vecinos de la falta de luminarias, un 9 de agosto había comenzado. Y Walter nos dijo, no comenzó nada, y entonces hay mucha bronca, y probablemente se haya expresado sin que la aguja haya tenido un cambio notable en el rechazo de los vecinos a votar al oficialismo aquí. Pero un peronista no está contento, no puede estar contento si gana el Moreno Centro. El barrio en cuestión está a 25 cuadras de Moreno Centro. Es más, divide Moreno Centro de esa zona populosa, cercana al Minguillón, cercana a la media 14, así se dice, de la escuela, y que sigue aguardando el compromiso y el acta firmada a partir de, a ver, la voluntad ejecutiva de resolver cuestiones que hacen efectivamente a la tarea municipal. Por aquello de el barrido de calles, la limpieza de las mismas, refacción de las arterias. Ahora me encuentro que, luego de la elección, una de las calles que se repara es Belisario Roldán, aquí muy cerca de la radio, que es la zona de La Reja. Y se llenaron con material caliente, o asfalto caliente, unos pozos importantes que eran recorridos todos los días por los automovilistas que llevan a sus niños, fundamentalmente en hora pico, a las escuelas privadas que están allí en la zona. Y ayer me comuniqué con un compañero de un barrio más alejado del centro, y están aguardando que se tapen los pozos. El encascotado no se ve en la medida que el propio gobierno había anunciado como salida transitoria a la ausencia de material caliente, asfalto caliente, por las dificultades que el petróleo genera. Primera pregunta entonces para arrancar el programa: ¿hacia dónde va a estar dirigida la política de reconstrucción que no sobran o no son obras importantes desde ya, tiene que ver con un maquillaje, pero gestiona el fin para aquellos que están reclamándolo todo el tiempo, sin mirar la cuestión de fondo. No digo que no lo hagan, pero la cuestión de fondo debe ser estudiada, debe ser comprendida, y no pasa por tapar un pozo, que Moreno está destruido y aquello que era parte del mantenimiento no está más, es cierto. Pero eso no nos puede obsturar la mirada sobre el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión en gran medida está en algo que nosotros hemos planteado desde el programa, que se presenta con cierta crudeza los veranos, hacia el agua y a la necesidad que tenemos todos de consumo. Alguien se preguntó, alguien indagó. Cuando digo alguien, no me refiero al ciudadano común, para quien es inaccesible el acceso a la información y para nosotros también. Estoy hablando de los que tienen responsabilidades ejecutivas y legislativas. Alguien se puso a laburar por el crecimiento inmobiliario que hay en el centro de Moreno. Se estudiaron los cambios en los códigos de zonificación. ¿Usted vio nuevas obras de agua y cloacas? ¿No es eso lo que deberían trabajar? Si quieren ver el fondo, y mirar al fondo no significa hacia adentro, en el pozo. Estoy diciendo el fondo de lo que va a ocurrir de aquí a 10 años o menos. Y esto emergió con potencia ante la catástrofe de La Plata. ¿Se acuerdan? Llovió mucho, pero en realidad algunas voces, y sobre todo de actores universitarios, estoy hablando de docentes, ingenieros, que con mucha timidez y sin que haya circulado profusamente la información, dieron cuenta que durante 5 años alertaron sobre el crecimiento de nuevas edificaciones sin que se hagan las obras que contengan a la vieja estructura, a la que se suma un edificio 2, 10 o 20. Los que caminan por Moreno Centro, no los que hacen el trabajo de pasante del barrio a la estación de transferencia y luego a la tarde a sus barrios cansados de tanto laburar. Estoy hablando de los que tienen funciones, los que tienen un sueldo, los que son pagados por esta población. ¿Tienen información, buscan información de lo que está ocurriendo aquí? Pasamos del pozo que lo puede rellenar la municipalidad en Belisario Roldán a la demanda de los vecinos del barrio San Jorge, a algo que no es para hoy, será en el verano y se va a acrecentar y va a recrudecer este problema en los próximos años. ¿Están todos los concejales laburando el tema de el pliego de licitación de la basura? Que no es un reclamo individual, primero es un hecho de corrupción. Que nunca nadie del Ejecutivo y del oficialismo legislativo pudieron explicar o responder a las preguntas que son básicas. ¿Lo están evaluando dentro de esta cuestión de fondo o sacándose de encima el trébol para decir culminamos 10 años y damos un paso adelante en la profundización para que venga Ecurbana de nuevo, quien sea, y sigan haciendo el trabajo que hizo el trébol durante 10 años? Porque no se equivoquen y no se confundan, no es un reclamo de que la basura se acumula en una esquina y hay grandes basurales. Estamos hablando de un sistema que tiende a la destrucción porque se sustenta en el descontrol. Y cuando se pone en marcha el descontrol, ya está operativamente el discurso político para decir tenemos que corregirlo. Porque así como lo estoy contando, así ingresó el trébol y así se lo sacó de Ecurbana. No era solamente la desidia y la irregularidad, estoy hablando de un modelo. Mirando la cuestión de fondo. Lo señalo a esto porque respetuosamente algunos dirigentes y personas comunes, hago la distinción porque existe esa ventaja y ese prestigio. Reclaman gestión. Por lo menos ser pragmáticos e inteligentes. Maquillar más. Y entonces nosotros podemos dar cuenta que Belisario Roldán, no del lado, del otro lado de la colectora o autopista, ingresando por la Madrid ni hablar. En algún momento se hará bien la Madrid, que es el ingreso a 25 de mayo. Estoy hablando aquí cerca. Donde pueden circular los mayores contribuyentes. Allí se taparon los pozos. Se hizo un trabajo para que se pueda comentar, y lo estoy haciendo, que luego de las elecciones, el gobierno de Hues dispuso un operativo de relleno de pozos con asfalto caliente. No se tiró encascotado aquí. En los barrios donde hay barro, probablemente el encascotado sea una salida. Y esos vecinos incrustados en la pobreza deberán esperar, aguardar muchos años para que se hagan asfaltos. Aquí cerca, el voto que no es peronista recibió la buena noticia de Belisario Roldán. Los compañeros y compañeras de San Jorge todavía tienen el acta firmada y van a discutir qué hacer. Lo que puede hacer la municipalidad es escaso en función de la demanda planteada. De esto que es común, vamos a aquello que es central y de fondo. Y si no lo hacen las autoridades, bueno, hay organizaciones preocupadas con lo medioambiental, con lo ecológico, así definidas. Y estamos tratando de abonar a una discusión que todavía no prende, que no crece, que no está. Moreno hoy y el Moreno de aquí a 10 años. No con un plan estratégico, estamos diciendo nosotros que lo que se está haciendo hoy va a terminar dañando lo poco que queda, porque no hay una inversión en el sentido estructural, sino que hay un negocio inmobiliario avalado por todos aquellos que hacen silencio. Para que cuando llegue el momento del corte del suministro de agua se pregunten ¿por qué? Bueno, hay que mirar. Y hacia arriba los edificios crecen. La mañana de hoy va a ser destinada a recuperar parte de lo que creemos nosotros es necesario que ustedes sepan sobre las cuestiones de fondo, en lo local. Veremos si nos sale, si los teléfonos están encendidos y si con un poco de azar llegamos a cubrir lo que hoy hemos planificado para recorte en la 90.1. Así nos presentamos. Sopló un vendaval en el corazón de la ciudad, quemó fuego y sal, y nadie se quiso quedar. Sopló un vendaval y cada cual buscando su salida, cada cual lamiendo sus heridas, cada cual besando.

Cuando aterrizó el pliego de licitación del servicio de recolección de residuos domiciliarios, lo primero que consulté es cómo se planteaba la continuidad del trébol. Entonces hay un periodo de gracia, porque de prórroga vive el hombre, el trébol también. Y ustedes recordarán que en la gestión de Arregui, adelantándose al cierre del contrato con el trébol, se autoriza una prórroga. Y esa prórroga venció en julio. Entonces hay un periodo de gracia de 120 días, en donde obligatoriamente, y está establecido por contrato, el trébol debe prestar un servicio porque ya no hay contrato. ¿Ok? El original no existe, las modificaciones se hicieron durante largos años sin que el Consejo Deliberante tuviera información, por ejemplo, de esto que voy a decir, que se llama frecuencia 4. Se lo consulté a los concejales más avezados en el tema y nunca lo pudieron explicar porque nunca recibieron la información de dónde salió una nueva frecuencia que no estaba pautada en el contrato original, ni siquiera en las modificaciones que siempre fueron redeterminación de precios. La pregunta que me hacían, y bien pudimos hacernos de la información que estaba el pliego, en este tiempo electoral, 120 días para que los concejales estudien y puedan introducir las modificaciones y que las tome el Ejecutivo. Bueno, está la concejal María Melamed. Yo he preguntado quiénes son los que están trabajando, o por lo menos estudiando el pliego. Una es Melamed, otra persona es Carlos Benítez. Por supuesto, Carlos López, que tiene interés en saber lo de la basura. El concejal Joao. Quiero decir con esto que son pocos los que están tratando de comprender qué es el pliego y qué modificaciones se le tienen que introducir al mismo y que sean tomadas por el Ejecutivo. Concejal Melamed, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, disculpe la introducción, pero me parecía necesario. Totalmente, bueno, totalmente, muy aclaratoria. Cuénteme, por favor, concejal, qué es lo que está estudiando usted del pliego. Bueno, yo en estos momentos estoy analizándolo, ¿no es cierto?, desmenuzándolo y viendo qué criterio se adoptó para la formulación de dicho pliego. Hay algunos errores, ¿no es cierto?, como siempre, que no son de fondo en sí, pero sí de forma, y eso a veces puede afectar al fondo. También, bueno, hay una innovación que plantea que se manejen tres secciones, o sea, dividir el servicio en tres áreas que pueden o no ser realizados por una empresa o distintas empresas. No condiciona de que deba ser tres empresas diferentes. En caso de vacancia en la licitación, ¿no es cierto?, tampoco queda muy claro quién haría el servicio. Ajá. Eso sería uno de los temas. El otro, bueno, hay un presupuesto para los 6 años de 848 millones para la recolección, no para la disposición final, no está calculado, que sería un opcional. Otra... Perdón, le interrumpo. Hoy la disposición final está a cargo del trébol. Está bien, no sé qué puede llegar a pasar, porque ahí está como opcional. Bien. Entonces, cuando marcan opcionales, después no sé si lo toman o no, como en el pliego anterior, ¿no es cierto? Había más opcionales que algunos no han sido tomados. A ver, para hacer una traducción que le puede servir al oyente, lo que está contando Melamed es que pueden participar tres empresas, pero dentro del pliego enviado por el Ejecutivo, si una empresa gana las tres áreas, no hay inconveniente, es decir, no hay obstáculo para que esto... inhabilita una empresa a quedarse con las tres áreas. Correcto. Esto yo también lo leí. Correcto. Y lo segundo es que se tienen que hacer plantas de transferencia. Sí. ¿Correcto? O sea, en uno de los puntos dice que esto ha sido sugerido por la empresa que actualmente está prestando el servicio. Sí. No es que nació de la idea del municipio. Sí. O sea, lo dice muy claramente en el pliego. Y que en la planta, ¿no es cierto?, el inmueble que va a ser destinado para tal fin debe ser de titular de dominio de la empresa y que debe estar en Anquisito, en Moreno. Ajá. Entonces creo que se achica mucho la brecha de aquel quien quiera licitar, ¿no? Concejal, y sí. Si la disposición final es un opcional. Sí. yo no digo que sea una trampa, pero se tiene que llevar la basura al SEAMSE, aquella que... Correcto. Bueno, ¿y quién lo paga eso? Y bueno, no, no está dicho ahí, porque si está como opcional de un servicio, no estaría incluido. Ajá. Si no, sería la recolección más la disposición final, estaría dentro del presupuesto. No sé si lo observó, pero le pregunto, ¿no? Dentro de los detalles y falta tiempo, no mucho, ¿no? Sí. Porque el tiempo es veloz. Escribió David Lebón y lo cantó, me parece. El tema de que las empresas, las tres o una, puedan prestar un servicio de frecuencia 6 en las áreas, ¿no les sorprende? Me sorprende, todas las áreas serían con frecuencia 6, inclusive habría una que tampoco está delimitada, ¿cuál sería? Podría tener hasta frecuencia 12, o sea, claro, dos veces en el día. Sí. Pero tampoco está marcada cuál sería la zona. Uh-huh. Es más, yo pedí el mapa, ¿no es cierto?, que si bien en el pliego dice que se adjunta un mapa en el... ¿De las calles usted lo tiene? No, no, no, no, porque en la copia que nos remitieron a nosotros el mapa ese no estaba, lo estoy pidiendo. Hice una información básica para saber si es posible. Yo imagino esto, ¿no?, que pueden hacer los concejales, teniendo ese mapa... Van a cualquier calle, no sé, que está señalada, y decir, ¿cómo pasa dos veces por día el camión por aquí? Por supuesto, Rubén. Contenedores, concejal Melamed, si es algo que había propuesto el Trébol, sí, para salir de una vieja ordenanza, que yo siempre he dicho, bueno, deroguen la ordenanza, que los camiones no pueden pasar 48 horas después de un temporal, exacto, porque destruye las calles. Bueno, exacto, yo creo que la ordenanza nunca se derogó, por lo menos está en vigencia. Por lo tanto, digo, los contenedores también aparecen en el nuevo pliego. También aparecen los nuevos pliegos. O sea, hay varios requisitos, inclusive hablan de 30 camiones. No sé si cada empresa que tiene que presentarse debe poseer 30 camiones o si la toma una empresa con 30 camiones es suficiente, porque si son tres empresas serían 90 camiones, pero si es una sola no sé si se conforma con 30 camiones o debe disponer 90. Ajá. Tampoco está claro ese tema. O sea, en estos momentos estoy desmenuzando, sí, varios ítems. Todavía no planteé una posible modificación, ¿no? Todavía no se ha arribado a eso, por lo menos desde mi parte. Desde su parte, sí. ¿Están trabajando? ¿Usted ve que el Consejo Deliberante o la Comisión, esto sería legales? Mira, está remitida a legales y a obras públicas también. ¿Y se están reuniendo, concejal? Algunos estamos reuniéndonos por fuera de lo que sería la fecha de comisión, ¿no? El día de comisión, ¿no? ¿Quiénes son algunos? Bueno, estamos Carlos Benítez, como vos habías dicho, el concejal Néstor Joao, está la concejal Teresa Menéndez, que está en reemplazo, sí, de Claudia Cef, estoy yo, también a veces viene José Barreiro, sí, pero nosotros. Hay Carlos López. Ajá. ¿Sobre 19 concejales? Sí. Ajá. ¿Sabe por qué lo digo esto? Lo señalo primero porque estamos en un año electoral legislativo y cuando se preguntan los vecinos, ¿para qué están los concejales? Bueno, para esto están. Correcto. O sea, la realidad es que a veces se esto confunde. No es solamente, disculpe, esto no es solamente una cuestión de basura, estamos hablando de contaminación, es una cuestión de fondo. Estamos hablando de dinero y estamos hablando de corrupción. Es todo eso junto. Lo que pasa es que a veces tampoco se tiene claro, ¿no es cierto?, cuál es la función del concejal. Nosotros estamos para el análisis de proyectos que remite el Ejecutivo, para elaboración propia, ¿no es cierto?, de proyectos sean de ordenanza o pedidos de informes. O sea, sería controlar. Nosotros no podemos ejecutar absolutamente nada. Esa es la realidad. Que a veces la gente cree que somos nosotros los responsables de ejecutar algo. Nosotros lo podemos plantear. Puede estar aprobado en una sesión, pero después si el Ejecutivo no lo realiza, nosotros realmente ya no podemos hacer más nada. Quiero saber para qué mandó el Ejecutivo el pliego. ¿Para qué lo manda? Bueno, porque está dando cumplimiento a lo que formula la ley orgánica, ¿no es cierto? Sí o sí tiene que pasar por el Consejo. El problema es que en la ordenanza final, que sería la de aprobación del pliego, en dos artículos, ¿no es cierto?, en uno de ellos está planteando que nosotros estamos facultando, sí, al Poder, claro, Ejecutivo a que haga, o sea, que realice, ¿no es cierto?, formalice la licitación y después haga el contrato. Pero nosotros ya después en el contrato no vamos a tener intervención, que esa es otra la problemática también. Dígame una cosa, porque esto ayer lo discutía con un ingeniero, ¿no? Sí. Yo estoy más que preocupado por el tema de la basura, estoy preocupado por el tema de la contaminación. Correcto. Sí, entonces lo consultaba él respecto a lo que es, a ver, el abordaje técnico que tiene un consejo deliberante a partir de la remisión del ejecutivo de un pliego. Sí. Y yo le apunté al ingeniero y también se lo dije a Carlos Benítez y a Carlos López, que lo primero que tiene que hacer el consejo deliberante es sacar eso que usted acaba de decir, porque ni bien lo vi, fui a comentárselo a algunos concejales. No pueden delegar facultades. Correcto. Lo que me pregunto es si, una vez que el Ejecutivo llama a licitación, que es la facultad que tiene el Ejecutivo, sí, llamar a licitación, gana una empresa, si el contrato tiene que volver al consejo antes de que se ponga en funcionamiento el mismo. Bueno, esa sería una de las modificaciones que yo plantearía en el articulado de la ordenanza. Ajá. La realidad es que creo que un contrato de esta envergadura, ¿no es cierto?, debería pasar por el Consejo para saber, inclusive, porque hay en uno de los puntos habla, ¿no es cierto?, que ante dudas que pueda tener aquel que quiera ser partícipe de la licitación, ¿no es cierto?, se pueden dilucidar las dudas que tengan a través de circulares, o sea, vía mail. Ah. Cosa que nosotros ya vamos a desconocer cuáles pueden ser los interrogantes de una empresa, cuáles son las contestaciones, porque dentro del contrato después va a estar basado en el pliego de licitación, de las circulares, cosa que nosotros no vamos a tener conocimiento, Rubén. Uh-huh. Concejal, las modificaciones que ustedes pueden introducir al pliego, ¿cómo tienen la seguridad que el Ejecutivo las toma? ¿Que es porque sale por ordenanza? Sí, pero nunca podemos tener seguridad porque las mismas pueden ser vetadas. Bien, le escuché bajo, ¿lo puede repetir? Porque es importante esto. Que nunca tenemos la seguridad de que una ordenanza vaya a ser cumplida o admitida por el Ejecutivo porque ellos tienen la facultad de vetar, total o parcialmente. Correcto. Cuando salga el pliego del Consejo Deliberante, sale a través de una ordenanza en donde el cuerpo reenvía el pliego con modificaciones. Correcto. ¿Y quién redacta eso? Bueno, el pliego es las bases, ¿no es cierto? Sí, las sí, condiciones. Sí. Y atrás del pliego nosotros tenemos la ordenanza donde nosotros aprobamos el pliego, sí, en un articulado, y en el otro facultamos al Poder Ejecutivo para que lleve adelante, ¿no es cierto?, la licitación y el contrato. Ah. Esa es la realidad. Bien. Son dos artículos nada más. Por eso, ustedes aprueban y facultan. Exacto, exacto. ¿Y entonces no es como un juego esto, un entretenimiento, concejal? Bueno, yo no lo tomo así. No digo que ustedes estén jugando. No lo tomo así, ¿eh? Yo no estoy diciendo que ustedes estén jugando. Digo, si son dos puntos en donde ustedes aprueban y facultan. Sí. Yo quiero saber si ustedes introducen cambios, si tiene que estar redactado en la ordenanza. Y la lógica es que sí. O sea, nosotros modificamos, o sea, si hay modificaciones en el pliego, sí, nosotros tenemos que plantear las modificaciones en el pliego. Y después, si hay modificaciones en la ordenanza, en los articulados, también tenemos que plantear la modificación que querramos en la ordenanza. Bien, es como que no me queda claro, no por lo que dice usted, en el sentido, si hay modificaciones en el pliego, ¿dónde están establecidos? ¿Que se elabora? ¿Ustedes tienen que redactar un nuevo pliego? Pues, nosotros deberíamos modificar algunas bases y condiciones, sí, que la tendríamos que escribir nosotros, claro, ¿no es cierto? Sí. Y después, por el otro lado, si queremos hacer modificaciones en la ordenanza, tenemos que hacer también, escribir nosotros aquellas modificaciones que creemos que son convenientes, ¿no? Bien, me refería a esto, que estás escuchando al concejal Melamed, me refería a esto que es, una vez que se establecen las modificaciones, que ojalá fueran por consenso, porque el oficialismo ha declarado que tiene intenciones de revisar el tema de la basura, que quede documentado, y el día de la sesión, que se lean esas modificaciones. Bueno, aquí están, miren, estas son las modificaciones al pliego, y esta es la ordenanza, y no facultamos al Ejecutivo, facultamos al Ejecutivo, pero que quede claro cuál es cada uno de los momentos. Por supuesto, nosotros, la costumbre nuestra es que cuando hacemos modificaciones en una ordenanza, ¿no es cierto?, siempre planteamos que es con modificaciones y leemos cuáles son las modificaciones, sí, ¿no? Y esto se lo digo, ¿sabe por qué, concejal? Porque cuando se aprobó la modificación a la ordenanza del boleto secundario, sí, yo pregunté cómo quedó redactado y nadie me lo pudo explicar. Bueno, yo te diría que leí casualmente un artículo de diario, sí, donde se había demorado porque no estaba pautado cuáles eran los requisitos. Claro. Y cosa errónea, porque en la ordenanza, en uno de los puntos, dice que debía cumplir el certificado de alumno regular, ¿no es claro, cierto? Claro. Bueno, que se sustituía por una credencial el certificado, sí, pero que debía reunir los requisitos del artículo 6 de la ley, claro, donde debía poner el nombre, el apellido y demás datos que requiere la ley. Nosotros sí, no podemos introducir y desechar lo que una ley pida, uh-huh, que son los datos identificatorios. Está claro. Bueno, lo último, me dijo 800, más de 800... 848 millones aproximadamente y unas pesitos más. Sí, sin disposición final. Sin disposición final. Correcto. Recolección. Recolección. El tema es que por año se reconoce una redeterminación de precios. Correcto. Entonces sí, ya no estamos hablando de más de 800 millones, sino que hay el primer año un reconocimiento de hasta un 25% más. Eso está tomado a valor de enero del 2013, por eso, si no me equivoco. A 2014 va a ser más. Por supuesto. Bueno, entonces tendríamos que precisar, por lo menos en el primer año, cuánto vamos a pagar, que va a ser más de 150 millones de pesos. Y de la cuenta que uno puede hacer, sí. Ajá. Porque son a 6 años este contrato. Y renovable por un periodo, ¿no es cierto?, de un tercio, sí, así que serían 2 años más, si no me equivoco. Bien, concejal, le agrego la última. Sí. A lo largo de 10 años de estudiar dentro de lo posible, quien le habla, el contrato del Trébol cuando lo tuve, las redeterminaciones de precio a través de una fórmula polinómica que no la entendía nadie a la fórmula, sí, salvo el costo que se trasladaba, y en el último tiempo era casi igual el costo que se trasladaba sobre el presupuesto que pagaban los morenenses, en función de las paritarias que cerraban camioneros. Básicamente pasaba por ahí. Llegué a escuchar algo que me pareció muy interesante y que lo comparto con usted, con la audiencia. Sobre el Trébol, era un contrato incumplible. Al ser incumplible, pasó lo que pasó. Se le pagó al Trébol por prestaciones que no brindó, se le pagó irregularmente, hay una causa en la justicia, sí, presentada por el concejal López, por lo tanto llego a la pregunta final para usted. ¿Este contrato, este pliego que usted está viendo, sí, es cumplible por parte de una, dos o tres empresas? La realidad me da la impresión como que no son muchas las empresas que puedan estar en condiciones de, ajá, suscribir el pliego, porque te vuelvo a repetir, uno de los requisitos es la planta de transferencia. Claro. Que sea dominio de el titular, que sea titular de dominio de aquel que se presenta la licitación. El Trébol sí tiene eso. Por eso. Yo no creo que muchas empresas estén en esas condiciones. Y al ser un requisito, sí, si no lo tengo, no me puedo presentar. No me está diciendo que está armado para el Trébol esto. No, no, desde ya que no. Uh-huh. Pero lo sugiere. Vuelvo a repetir, creo que no son muchas las empresas de recolección de residuos que tengan un predio que sea titular de dominio la empresa, sí, acá en el distrito de Moreno. ¿El Trébol lo tiene? El Trébol lo tiene. Concejal, le agradezco mucho. No, gracias a vos, Rubén, como siempre. Hasta luego. Ahí pasada la concejal Melade. Vamos a buscar en el transcurso del programa a otro edil para que nos cuente en qué tiempo se va trabajando, estudiando, evaluando cambios del pliego, cuando lo electoral manda. Ya pasó más de un mes, estamos más de 45 días que llegó el pliego. Y es tiempo que nosotros también nos dediquemos a esto, ¿no? Salir un poco de la vorágine electoral, decía un amigo. Es tiempo de ir donde Cecilia Rodríguez indique, en esta continuidad de recorte.

más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo? Los repudio. No hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Muy bien, es una excepción, o son algunas excepciones, que se producen en el plano educativo, de llamar a una escuela y que nos pueda explicar la autoridad directiva qué ocurre con el ciclo lectivo, qué dificultades de infraestructura tienen, con toda la voluntad que expresan los docentes de querer sostener el dictado de clases. Y a veces es imposible porque las condiciones no solamente no son óptimas, sino que generan cierto peligro para la comunidad educativa, docentes y alumnos. El Jardín 922, Paula Albarracín, hace 2 semanas que no tiene clases. 2 semanas que no tiene clases. Entonces ahora vamos a contarles a ustedes que nos comunicamos al jardín, hablamos con la directora del mismo, que la directora nos acaba de decir que ella no tiene por qué dar una explicación a los medios de lo que ocurre, que sí tiene la obligación de expresarse y contarles a los padres lo que sucede allí, y lo que está sucediendo allí es que hubo una pérdida de gas importante, que porque las condiciones no garantizan seguridad, se decidió suspender el dictado de clases. De esto hace 2 semanas, la directora me acaba de decir que desde el lunes pasado, este no, ayer fue feriado, sino del otro, que no hay clases. Esto es así. Es relativo. Se vuelve relativo. Ahora, quiero contarles, y en la búsqueda de que presten la mayor atención, ¿qué sucedió en este tiempo, desde el viernes anterior? ¿Sí? 2 semanas, no me equivoco. ¿Qué sucedió? Hubo una pérdida, hay una instalación vieja de gas. ¿Se repara la instalación vieja o se hace una nueva? Hay que discutir, porque imagínense ustedes que un arquitecto, que no hay muchos que trabajan en Moreno, son 2 oficialmente que tienen que recorrer todos los servicios educativos, debe llegar al jardín, debe hacer las pruebas de evaluación, se debe elevar una nota, tiene que llegar al dinero, para eso hay un presupuesto anterior y adjudicación de obra. Esto es lo básico. ¿Qué pidieron las autoridades directivas del Jardín 922 a los padres? Que lleven caloventores. Que contribuyan a sostener una mínima calefacción para que no se suspendan las clases. Llevaron los caloventores. Eran muy chiquitos. Entonces no pudieron sortear el inconveniente. Y como no se pudo sortear ese inconveniente, se suspendieron las clases. La directora me dijo que tengo que hablar con jefatura distrital o con la inspección. Que ellos no tienen por qué dar información a los medios, porque ellos tienen jefes. Hasta me dijo, usted debería hacer lo mismo, o le debe pasar lo mismo en la radio. Y le dije, no, esta es una radio comunitaria, aquí no hay jefe ni dueños. Pero este es el concepto. A los padres les explicamos todo. Y ellos entienden. Ellos entienden que el jardín tiene una vieja instalación de gas, que hubo una pérdida importante, que eso puso en riesgo a la comunidad educativa, y que se suspendieron las clases y que mañana regresarían los chicos a la escuela, al jardín 922. Vamos a llamar a inspección para que nos traten de dar una nota. Ya les digo que en inspección nos van a decir de ese tema no hablamos porque tienen que llamar a la Dirección General de Escuelas. Recién nos comunicamos con Gabriel de Río. Gabriel de Río no va a hablar. Después, en la semana va a hablar. Y la cosa es así. O sea, tenemos que ir hasta el Consejo Escolar, esperar a Gabriel de Río, y Gabriel de Río va a decir, voy a hablar en la semana. Y pueden hablar cuando se resuelva el tema del gas. Si no se resuelve el tema del gas, no va a hablar. Es más, le digo, si hubiera llamado mañana y las clases vuelven a darse normalmente, tal vez la directora me dé la nota para decir, resolvimos el problema. Pero como esto lleva ya 10 días, ¿para qué van a decir algo que ya fue elevado a jefatura distrital, a la inspección, al consejo, y no hay respuestas? Lo traigo esto porque si el eje temático de hoy son las cuestiones de fondo, y los gremios, en plena puja, el Frente Gremial con Scioli, ya no discutían salarios, sino que hablaban de las condiciones de infraestructura que tienen los servicios, me pregunto qué pasó. O porque es un año electoral, no se puede hablar más de infraestructura y son hechos aislados, lo que contribuye a la idea de algún trasnochado que suele decir por ahí que estas son cuestiones y reclamos individuales. Hace menos de 2 meses atrás, lo que se decía desde los sectores que tienen cercanía y conocimiento superior al que nosotros podemos tener, que es escaso, de los establecimientos educativos, es que las escuelas están desmanteladas. Ya no refiriéndose un dirigente a las escuelas del Tornado, sino a las escuelas en general. Bueno, el Jardín 922, nosotros lo anotamos aquí en un papel como parte de esa obra sin infraestructura que afecta el normal dictado de clases, pero ante la comunicación, el interés nuestro de hablar con la directora, la directora dijo, no, la verdad que es una información inexacta decir que desde que regresaron al aula los chicos, tras el receso invernal, no hubo clases. No, hubo clases un tiempo y ahora se suspendieron las clases porque estamos tratando de resolver el tema este de la pérdida de gas. Mañana vamos a llamar de nuevo al jardín para saber si los chicos, los niños volvieron a clases, sobre todo porque la ley establece la obligatoriedad para los niños de lo que se llama preescolar a partir de los 4 años. Bueno, el Jardín 922 no está funcionando, no está dando clases normalmente. Me dijo la directora, nosotros estamos trabajando aquí, pero si no hay chicos, ¿cómo se trabaja? Es un jardín de infantes. Hay cuestiones que no las comprendo en este punto. Si hay una disposición en donde se indica que los directores no pueden hablar con los medios y son establecimientos públicos, llamamos al Consejo Escolar y nos dice el presidente que en la semana puede hablar. ¿Cómo se informa la comunidad? ¿O termina ahí? El motivo de la llamada al jardín es porque nos llamaron los padres, 3 padres, para decirnos, está pasando esto y no nos queda claro cuándo vuelven los chicos al jardín. Y si llaman los padres y si nos envían un mensaje los padres, es porque necesitan que el tema se informe y se sepa. No es llamar para joder la vida a la directora o a Gabriel de Río, no es esa la función. Es saber si ellos, como autoridades responsables, están en condiciones de resolver, y si no son ellos, ¿cómo se gestionó para que se supere el inconveniente? Nada más. Lo otro lo sabemos en cuanto aspecto estructural de la educación, porque así lo han dicho los gremios, ya no este programa o quien les habla. Los gremios hablaron del desmantelamiento en materia de infraestructura. de las obras que no se realizan porque no hay guita en la provincia de Buenos Aires y entonces la planificación no se efectúa. Tenemos tiempo para llamar a su tema. Tenemos tiempo para llamar a su tema. Para preguntarles a ellos qué sucede con el estado de las escuelas. Tenemos tiempo para llamar, si quieren, al Media 14 como hecho simbólico, porque allí se votó el 11 de agosto. Y pregunté si los baños funcionaban. ¿Saben qué me dijeron? Sí, están funcionando los baños en la Media 14. Se reparó la escuela. Eso sí, la parte tomada por Arquitectón sigue estando allí. Es decir, la empresa secuestró una parte de la escuela. Y no se puede resolver. Más de un año y medio y no se puede resolver. Bueno, Jardín 922. Vamos a esperar en la semana, vamos a molestarlo a Gabriel de Río una vez más, para ver si nos puede decir, una vez que esté resuelto el tema del jardín, que lo resolvieron. Cuando el problema está, no hay mucho para decir. Se está gestionando. ¿Qué es lo que hacen? Gestionar. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice... El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y reo. Basura. Recorte informativo. Transmitiendo... otras verdades. Y en tu corazón. Bueno, en la continuidad del recorte, tenemos algunas notas que nos quedaron. Y salvo en una emergencia, las vamos a utilizar en el día de hoy. Son atemporales, pero no tanto. Tienen que ver con, evidentemente, las elecciones y demás. De todo lo que se ha señalado hasta aquí. Y lo que va generando una discusión a escala nacional sobre golpes institucionales que ayer denunció la titular de la bancada oficialista, Juliana Di Tullio, y las respuestas que van apareciendo desde la oposición. ¿Sí? Enmarcado en eso y bajándolo al tema, al conflicto, al enfrentamiento, a la disputa, hay dos notas que queremos compartir en el caso de que sea necesario en el día de hoy, porque tratamos de buscar, de navegar un poco por estas aguas un poco más profundas, no tanto de coyuntura, y que tienen una incidencia directa en lo que son las políticas públicas. Ya le escuchaste en la mañana de hoy a la concejal Melamed, en un cierre, por lo menos, no polémico, sino interesante, necesario, de saber, perdón, cómo en un escenario electoral donde se demanda tiempo, imagínate el casa por casa que tiene que hacer cada fuerza, la distribución de todo aquello que se va pergeñando de cara a octubre, ¿en qué tiempo, en qué momento los actuales concejales laburan el pliego de licitación de la basura? ¿Sí? Se interviene en el pliego, Si esa modificación va a tener un efecto directo en lo que es la adjudicación y elaboración de contrato. ¿Qué sucede con las plantas de tratamiento? Que deben existir tres. La única empresa que tiene esto es el Trébol. Ustedes saben que en el pliego, y me voy a tomar un poquito de tiempo, ¿ya está conectado? ¿Carlos López? Bien. Me voy a tomar este tiempo solamente para decir que a mí me sorprendió, y lo comenté en su momento, me sorprendió que no hay una especificación, no hay una obligación por parte de la empresa de presentar una estructura logística, estoy hablando de camiones, en nuevos, flamantes, para usar, sino que queda abierto en el mismo pliego que la empresa pueda recolectar la basura, porque el fin es ese, de que las calles estén limpias. Yo me imagino que no lo van a hacer con un carro. Pero cuando hablo esto, estoy hablando de la seguridad que tienen que tener los laburantes. Entonces, esta mirada debe estar también en el pliego. Y no es sectorial. Y lo traigo porque Claudio López, que es un laburante del Obrador, nos llamó en dos oportunidades, charlamos con él, sobre cómo en los camiones municipales de hoy, que levantan la basura, hubo dos accidentes. Esto se llama seguridad laboral. El cierre de Melamed, insisto, instala un interrogante o una certeza. Las empresas que participen en el llamado a licitación tienen que tener una planta de transferencia. Disposición final es un opcional, es decir, tenemos que pagar más. Eso no está. ¿Y quién es la única empresa que hoy tiene una planta? Es el Trébol. Carlos López está en línea. Concejal, ¿cómo le va? Bien, buenos días. Bueno, la misma pregunta para Melamed se le efectúa a usted. Si se va avanzando en el estudio del pliego, en un año como este, donde hay necesidades electorales, pero hay obligaciones institucionales muy importantes de cara a lo que la población demanda, y fundamentalmente porque el trébol o la basura se lleva gran parte del presupuesto, es decir, hay muchas lecturas y miradas que un contrato de basura tiene. Sí, se va avanzando lentamente. La realidad es que la semana anterior a esas elecciones fue muy, muy difícil conseguir la presencia de concejales. En un momento, frente a esa situación, decidimos con los pocos concejales que nos estábamos presentes, Melamed, Joao, quien habla, de solicitarle al presidente del bloque justicialista de evitar ya el llamado, porque era estéril, y pasarlo para después de las elecciones. Así, lentamente se va avanzando. Pudimos hacer algunas lecturas en conjunto del pliego, manifestar nuestras inquietudes, nuestras dudas, frente a todas estas cosas que se están difundiendo. El tema de los camiones tiene que ver con, digamos, el análisis que hacemos de los requisitos respecto del material rodante. A nosotros nos da la idea que no está en la pantalla, digamos, del intendente o quien diseñó este pliego y piensan que el nuevo contrato va a mejorar sustancialmente la prestación del servicio, porque la aceptación de que el material rodante es viejo no tiene que ver con una cuestión superflua, claro, menor. Este material, si se usa, normalmente es sometido a exigencias muy grandes. Por lo tanto, su edad de amortización o su vida útil disminuye sustancialmente con respecto a cualquier otra actividad de transporte. Normalmente el transporte comercial, el que hoy se ha desarrollado tanto en el país, el material rodante tiene 5 años de vida útil. A partir de ahí pasa a ser antieconómico por la rotura, la necesidad de un mantenimiento más intensivo y fundamentalmente la detención del vehículo para lo que impide la prestación del servicio. En estos vehículos, que no circulan por rutas, sino por calles muy en mal estado, esa vida útil se disminuye sustancialmente. Es decir, que cuando le ponemos 3 años a la edad aceptada para el parque rodante de las empresas, sí, estamos aceptando empresas o una empresa que tiene su parque móvil al límite de su vida útil. Es decir, que la calidad del servicio a partir de ahí va a ser mala. No ya por la voluntad del empresario, por la poca voluntad del funcionario municipal de controlar la eficiencia del servicio, sino simplemente que no van a estar en condiciones porque no van a tener medios materiales para brindar el servicio para los cuales se los contrata, a precios sustancialmente mayores, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en esto realmente uno además nota, hasta pareciera que el empleado municipal, quien diseña el pliego, hasta es parte de la empresa. porque lo que está buscando es la máxima rentabilidad empresaria con esto. Clarísimo, muy buen punto. No, no es necesario para una empresa poner toda la plata de golpe y comprar las 19 unidades que le exige, no, 30 unidades creo que exige el pliego por cada zona. Uh-huh. El leasing es una herramienta tan vieja como habitual en esta materia, y no solo se puede acudir a ella para resolver el problema de los camiones, sino la caja compactadora, empresas cordobesas se encargan de este tema, proveen mediante este sistema de leasing también, como también esas mismas empresas proveen las plantas de transferencia, que están preconstruidas, lo que hacen es instalarlas en un lugar. Todo esto es con leasing. Es decir, quien diseñó este pliego se preocupó más que en mejorar la calidad del servicio, que altamente cuestionado en los últimos años, sino en mejorarle la rentabilidad empresaria a la empresa que le toque, que por lo que vemos me parece que hay una intención clara de que haya continuidad por parte de la empresa Trébol, ¿no? Concejal, esto que señala usted, cuando digo que es un buen punto, tiene que ver con la rentabilidad porque el pliego así lo determina. No es una interpretación política suya o quien le está hablando de que pudo leer el pliego. Claramente se desprende allí. Son las mejores condiciones para las empresas. Entonces tenemos que hablar de una garantía expresa en el pliego de la rentabilidad que cualquier empresa busca a partir de pliegos que son leoninos y contratos que también serán leoninos si esto se mantiene. El tema de la estación de transferencia, porque pueden participar hasta tres empresas, porque hay tres sectores en los que se divide el territorio, no queda invalidado que una empresa se quede con los tres, con las tres áreas. Claro, pero es una condición, lo que quería preguntar es si es una condición elemental que una empresa tenga que tener una planta de tratamiento en el distrito. Sí. Bien, ¿y quién es la única empresa que lo tiene hoy? El Trébol, porque está operando acá. El Trébol es la única que tiene. Porque está operando acá. Esto se puede resolver, lo que pasa es que no sabemos exactamente de los plazos. Realmente en esta materia estamos en el aire, porque en un momento exigimos que el intendente explique este tema y no hubo posibilidad a través del Consejo Deliberante. Nosotros planteamos que muy por encima de la voluntad que uno pueda tener de beneficiar a una empresa como el Trébol, había necesariamente prorrogar y por un plazo considerable para estudiar un pliego sensato que resolviera el problema de la recolección, pero también todo el problema ambiental que se genera en torno de la producción de basura. Se acudió a una cláusula contractual que le permitía prorrogar por 120 días. Yo no sé si en 120 días podemos tener esto. Hoy ya han transcurrido casi 70 días de esa prórroga y estamos en veremos. Realmente es una incógnita saber cómo se va a resolver. Uh-huh. Así que para nosotros hemos tenido una preocupación muy grande, no ya solamente el problema es este que queda expuesto, que lo que se busca no es una mejora en la calidad de la recolección, sino que no se resuelve el problema ambiental, no hay nada previsto, por lo menos los números o los cálculos establecidos en el pliego no hacen previsible en alguna etapa de la ejecución del contrato que se lleve adelante un programa de reducción en origen, de selección posterior, de una disposición diferenciada, nada de esto. Nada no, de es, esto. Eso está se para más adelante. Como hipótesis. Eso está para más adelante, hipótesis. Claro. Sí, pero para más adelante, pero no está calculado. Uh-huh. Si no están los números previstos para esto, porque la empresa seguramente con un plan de selección en origen, de separación en origen, tenga que pasar menos veces. No hay una reducción de esto. Dos preguntas finales. Sí. El esquema este de 6 veces por semana en todo el distrito sí. No es más que seguir con una ficción para generar mayores ganancias a la empresa, independientemente de estos beneficios que se le da a partir de usar material rodante en estado casi de desuso. Porque se sabe de antemano que no se va a poder prestar el servicio. Inclusive hay una cláusula que establece que aún no prestado se le va a pagar igual. Realmente es muy preocupante tener en las manos esto, y mucho más preocupante es pensar que este pliego puede ser aprobado. ¿Ustedes ya tienen el mapa de las calles? El mapa de las calles está en cuanto a las zonas. Es decir, con lo que está diseñado se van a cubrir algo así como 15.000 cuadras. El distrito se dividió en tres zonas, sí. Se cubre todo, digamos, realmente es llamativo. Vemos que hay dos zonas que serían por la densidad o por la estructura urbana misma, serían altamente rentables, y una tercera zona que es, comparada con esa, altamente desfavorable, sí. Todo lo que pudimos sacar. Pero se incluye todo, el mapa está coloreado en tres zonas que abarcan todo el distrito. Sí, sí, esto se lo pregunto porque en el pliego... Especificar calle por calle, eso tampoco en el pliego del año 2000 que llevó a la empresa Trébol a ejecutar este contrato, estaba establecido en el pliego. Eso va en un anexo del contrato, pero bueno, yo espero que no lleguemos tan rápido a esa parte. Sí, esto lo preguntaba porque en el pliego, por lo menos el que tengo en mis manos, lo que tiene este programa, está como un anexo la descripción de las calles. Yo quiero preguntarle si usted le llegó en CD o en papel las calles. Porque una cosa es decir todo y otra decir, bueno, estas son las calles y se puede trabajar en un nivel de participación vecinal para saber si se cumple con un servicio que es de 6 veces por semana y en algunos casos 2 veces por día pasando por la misma calle. Eso. Exactamente. No. El anexo ese yo no lo tengo. Yo sí tengo el mapa de las tres zonas del distrito. Perfecto. Y la última, que es una cuestión... no técnica, sino política. En ese pliego hay una cesión de facultades que ustedes, digo el Consejo Deliberante, puede conceder al Ejecutivo. La pregunta que hago es la siguiente. Si ustedes aprueban el pliego con modificaciones, eso tiene que ser votado en el Consejo Deliberante y queda documentado cuáles son las modificaciones. ¿Esto es así? Sí, pero digamos, de los concejales que estuvimos estudiando este tema, el primer planteo que se generó fue justamente esta cláusula. Si sale algo de acá, del Consejo Deliberante, tiene que controlarse cómo se contrata después. Estas son bases de contratación. Pero si uno mira el contrato del Trébol y el contrato del Trébol del año 2000, va a encontrar que hay diferencias. Diferencias que casualmente son en favor de la empresa. En el caso del Trébol, luego de la aprobación del pliego, se pasó, después de la etapa licitatoria, a una posterior aprobación por el Consejo Deliberante. No vemos una razón lógica, política, económica, que justifique que una vez salido el pliego del Consejo Deliberante, se le dé vía libre al Departamento Ejecutivo. ¿Entendés? Bueno, en el caso mío particular, yo bajo ningún concepto puedo aceptar esto por la situación legal que me involucra. Uh-huh. Así que, de mi parte, y ya está hecha la objeción, pero no soy el único concejal, han sido varios que lo han planteado, y yo creo que sanamente esta cláusula tiene que derogarse, no puede estar presente. De todo modo, ese es un modelo o un proyecto de ordenanza que puede ser modificado en el Consejo Deliberante también. No es necesario tomarlo al pie de la letra. Muy bien, concejal, agradezco mucho. Estamos atentos a este tema porque, insisto, hace a una prestación elemental que el municipio tiene que dar, como cualquier municipio, hace la cuestión de transparencia que el municipio, en el caso de Andrés Arrey y Hues, no han garantizado, y fundamentalmente sobre una prédica tan constante de los oficialismos que tiene que ver con combatir a los grandes monopolios o oligopolios. En este caso es un pliego armado a la medida de una, dos o tres empresas. Así que eso es importante. Sí, la transparencia hay que volver a marcarlo, y esto yo no pierdo oportunidad. No tiene que ver con una cuestión estética o de prolijidad. Tiene que ver con que la falta de transparencia es el principio de la corrupción.

corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos. 200 pesos. Y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos. Una familia tipo de dos hijos. No sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. Buscamos la comunicación con Suteba, que nos dijeron que sí, que podía charlar con nosotros el secretario general Pablo Díaz. Buscamos algo que nos quedó para escuchar. Me parece que ahora nos conectamos con Suteba. ¿Sí? ¿No? Bueno, buscamos en la carpeta de ayer, de recorte, Jorge Mancini. Jorge Mancini es un diputado del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. Es un hombre de Hugo Moyano. Y él va a plantear, y es lo que está haciendo de Narváez, que no se van a bajar de ninguna manera de la pelea electoral, que quieren meter la mayor cantidad de legisladores posibles, digo, en las cámaras, tanto en el Congreso como en el Senado Provincial. Y hasta se puede tomar esto que dijo Julián Editulio, por eso lo puse ahí en el bloque anterior, el golpe institucional. Yo me voy a remitir a algo que no sé si es ejemplar, pero es lo que ocurrió acá y cómo se eligen las autoridades de un Consejo Deliberante. Las autoridades se eligen de la siguiente manera, en una cámara. Para el HCD nuestro, es la mitad más uno. No funciona esto de la primera minoría. De hecho, la demostración actual de que Contreras es presidente es clara, es contundente, es categórica, en que Contreras no integra la primera minoría. No es del Frente Justicialista para la Victoria. Entonces, el Frente hizo un acuerdo con Contreras y con Mosicafredo para que se garantizara la aprobación de todos los expedientes teniendo la mayoría. Son 10 concejales, el voto del presidente es doble. Así que esto es importante de comprender, es bueno saberlo y vamos a laburarlo con ustedes en función de las declaraciones de Juliana y Tulio, porque si la sacamos del dramatismo o lo que significa de golpe institucional, si es un golpe, vamos a explicar por qué sería el golpe. ¿Cómo se llega a esa instancia? ¿Cómo se podría producir? En el Consejo Deliberante es la mitad más uno. Y Contreras lo dijo hace poco, cuando le hicimos una entrevista. Si el oficialismo intenta sacar a Contreras de la presidencia, necesita 11 concejales hoy. Y hoy tiene 7. Es decir, tiene que trabajar un consenso. Muy bien, Vamos a escuchar a Mancini, Jorge Mancini, que es diputado provincial del de Narvaísmo, pero él es de Moyano. Esto decía, ni bien finalizó la sesión de la semana pasada, sirve para entender el mapa y panorama electoral. Nosotros, lógicamente, ayer el compañero Francisco de Narváez llamó a una conferencia de prensa y dejó muy, fue, creo que fue contundente y claro, cuando muchos decían, y algunos, inclusive algunos medios, fogoneaban para que, y decían de que se iba a bajar para las elecciones de octubre, creo que fue contundente y dijo que vamos a trabajar y vamos a poner todo el esfuerzo para hacer una buena elección en octubre y tener la mayor cantidad de legisladores en la provincia de Buenos Aires, porque lógicamente que nosotros tenemos proyectos y propuestas para mejorar la calidad de vida de los bonaerenses, ¿no? Bueno, Moyano ayer también emitió opiniones que después, cada vez que habla Moyano hay muchísimas interpretaciones, pero como buen peronista, el peronismo sabe dónde está el poder y hacia dónde puede dirigirse el mismo. Me parece que la mayoría de las declaraciones que van apareciendo en estos días indican a Massa como el potenciador del peronismo. Por lo menos esto es una lectura. Sí, yo creo que fue mal interpretado lo que dijo el compañero Hugo Moyano. Digo, él no puede estar en la cabeza de Francisco de Narváez, que era lo que pensaba hacer Francisco de Narváez. Solamente lo único que inclusive a la mañana habían hablado de política, habían hablado de las PASO, pero en ningún momento dijo de que en octubre iba a ser un acuerdo con Sergio Massa. Eso quedó en interpretación de algunos medios de comunicación, de algunos periodistas. Él dijo que, por supuesto, que después de octubre nos vamos a sentar y, bueno, vamos a hacer un replanteo, pero no hubo en ningún momento de parte del compañero Hugo Moyano decir de que se iba a hacer un acuerdo. Bueno, una pincelada del diputado Mancini, del moyanismo, que ellos están para dar la pelea y para incorporarse un poco más, digo, en número, en el Congreso Nacional, en donde de Narváez, si no se baja, será reelegido. ¿Sí? El Plaini, que está con de Narváez, probablemente pueda alcanzar su reelección. Ahora, senadores provinciales del de Narváezismo, así se dice en La Plata, descartado por el volumen de votos del Frente Renovador y del Frente para la Victoria. Sí, está lejísimos. Muy bien. Esta no es una cuestión de fondo, la que charlaba recién el diputado Mancini, sino más coyuntural. Lo que es de fondo, lo que vamos a tratar de abordar ahora con Pablo Díaz, que es secretario general de SUTEBA. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Hola, ¿sí me escuchás? Ahí te escucho perfecto. Buenos días. Bien, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, nos inquieta y nos preocupa, seguramente ustedes también, establecer algunos parámetros y algunos lineamientos sobre lo que es el déficit estructural que tienen las escuelas, algo que el Frente Gremial expuso durante la discusión de paritarias, que las paritarias no solamente se trabaja salario o sueldo, sino todo aquello que es atinente a lo educativo. Hoy llamábamos a un jardín, que es el 922, a preguntar y preguntamos por qué hace una semana y media, dos, todo es relativo, pero nosotros tenemos como hecho objetivo y demostrable que hace dos semanas los chicos no tenían clase por una pérdida de gas. Entonces la pregunta que te quiero hacer es si ustedes tienen un relevamiento de cuáles son los problemas estructurales que tienen los servicios educativos de Moreno en este año. Sí, este año, como el año pasado, en realidad en la provincia de Buenos Aires estructuralmente el problema de infraestructura siempre trajo problemas, y en la gestión actual hemos tenido muchos problemas el año pasado. Siempre decimos que la lucha no es solo por salarios, y uno de los problemas muy muy acuciantes, tanto para los compañeros docentes como para los padres y los alumnos, es el tema de infraestructura. En Moreno es uno de los 8 distritos que tienen mayores problemas de infraestructura, y hay casos gravísimos como la secundaria 16, que no tiene edificio directamente. No conocemos otro caso en la provincia de Buenos Aires. Hemos acompañado todos los reclamos de los compañeros, de los padres, hemos ido a La Plata. Ahora el 2 de agosto hemos pedido una entrevista al intendente, porque la verdad que nosotros necesitamos que los estados, tanto provinciales, nacionales como municipales, se pongan de acuerdo y trabajen y suben en conjunto, como lo han hecho, que felicitamos, con la primaria 12, que bueno, ante una carta de un padre a la presidenta, se han puesto los tres estados en conjunto y la han reparado. Mm. Pero nosotros queremos saber con qué discrecionalidad se realizan estas obras, que no, con qué prioridades, dado que nosotros hemos hecho todos los reclamos acompañando a los docentes, a los papás, y hay prioridades en el distrito que no son contempladas. Tenemos el caso de la media 14 también. Estas dos, la secundaria 16, que son las más acuciantes, la secundaria 16 y la media 14, hace un año y medio que los docentes, los padres y la comunidad educativa en conjunto está esperando que se repare. Estamos hablando del temporal de abril del año 2012. Además de estas escuelas, sí. ¿Qué otras escuelas o jardines tienen problemas? ¿Y qué tipo de problemas hay? Y mayormente es problema de infraestructura, no sé, el 915, que tiene dos aulas que se prendieron fuego y no son construidas de hace un año. Y los chicos en este momento están, dos secciones, están en el Zoom, con todo lo que eso implica, ¿no? Dos secciones en un Zoom y con la faltante de dos aulas. El tema de gas, sobre todo de pozos. En Moreno tenemos un problema muy grande con los desbordes de pozos. Sí. No tenemos los servicios, la municipalidad, el Consejo Escolar no pone a disposición los camiones, dice que tiene dos camiones solamente, y tenemos permanentemente las denuncias de los compañeros nosotros, de los delegados nuestros, por los desbordes de pozos, con lo que implica eso también. En época invernal es un problema y ahora cuando termina el invierno es otro problema por el tema de las infecciones, ¿no? Que es un riesgo muy grande que tienen los chicos y los compañeros docentes también. Cuando yo, y ustedes también lo mencionan como estructural, yo entiendo que lo estructural es que la falta de políticas públicas afecta a la mayoría de los servicios, si no estamos hablando de casos particulares, ¿esto es así? Es general. Es general. Es un tema general, pero nosotros planteamos que nosotros conocemos muy bien por los delegados, inclusive tenemos un compañero en la seccional que lleva el tema de infraestructura y lo tiene todo nomenclado día a día y conocemos las prioridades. Ahora nosotros lo que necesitamos, los trabajadores de la educación, es poder discutir esa realidad con quien es el Estado municipal, que es el que conoce la realidad también, para darle las prioridades. Hay un fondo educativo que sabemos que no es para educación, hay un fondo que viene de Nación directamente a los municipios, que nosotros sabemos perfectamente que no es específicamente para educación y no es específicamente para infraestructura, pero sí es dentro de lo que está pautado en esos fondos que lo envía Nación, habla de educación y que tiene que garantizar la equidad. Ahora yo pregunto, ¿qué equidad hay en alumnos que no tienen escuela hace un año y medio? Entonces nosotros queremos pedirle al intendente que nos convoque, por eso hemos pedido el 2 de agosto una entrevista con él, hasta ahora no hemos recibido respuesta, si no tendremos que ir a buscarla, para poder discutir qué prioridades hay en el distrito. ¿Sí? Pablo, si es una cuestión general, ¿por qué no hay movilizaciones, por lo menos a La Plata, de las conducciones para exponer y visibilizar esto hoy? Hay reuniones, cuando fue la discusión en abril, mayo y junio, sabíamos que en el conflicto no se iba a poder cubrir todas las demandas que son una de las cuales que son fundamentales de infraestructura, porque una escuela en dos meses no la pueden realizar. Sí se acordó las reuniones permanentes que se están realizando ahora, nosotros tenemos los datos de las partidas que hay, se está avanzando con reuniones en infraestructura en La Plata para hacer el seguimiento y presionar para que esto se pueda resolver. Sabemos el tema de infraestructura es un problema muy grave, no solamente se necesitan recursos, sino los tiempos para hacerlo, y en eso estamos peleando todas las semanas en La Plata y haciendo los reclamos. Hemos ido con los padres a La Plata, hemos tenido entrevistas con el presidente del Consejo Escolar, se está presionando para que puedan, en UGD también, para que se puedan resolver algunos temas. Cuando las cosas se hacen, felicitamos la compra de las estufas que se están instalando en las escuelas, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos soluciones de fondo que si no hay un, como decía, si no hay un trabajo en equipo entre los gobiernos, entre los tres estados, como se pudo dar en Moreno y se pudo comprobar, cosa que veníamos reclamando nosotros. Claro. Municipio, provincia y nación, si actúan coordinadamente, se pueden llegar a soluciones que festejamos de vuelta, de nuevo te digo, festejamos lo que se hizo en la media 12, que en la primaria 12, que necesitaba esa obra. Ahora, ¿qué prioridades hay? Y por otro lado tenemos ahí el ejemplo de cómo cuando se trabajan en conjunto los tres estados se pueden solucionar los problemas. Sí, lo que esto, a partir de la primaria 12, es, como dijiste vos, una carta que le envía una mamá. Una mamá a la presidenta. Bueno, y entonces, ahí, ¿sabés que podemos hacer una política para que todos los padres envíen una carta a la presidenta? En la reunión de delegados que hicimos en la semana del 5 de agosto, justamente planteamos esto, porque en algún momento nosotros pensamos, si decimos lo de la primaria 12 como que estamos en contra, se va a malentender. Entonces hicimos una nota que firman toda la comunidad educativa, se están firmando en todas las escuelas, felicitando, la verdad nos pone contento que una escuela sea reparada de esa forma. Es la obligación que tiene. Es la obligación, exactamente. Sí. Y ahí los papás, en esa nota, piden al gobierno provincial y al gobierno municipal, y en el caso que tengan, que haya obras con presupuestos nacionales, ahí lo ponen las demandas y reclaman la misma actitud. O sea, y ahí plantean, ¿no?, ¿cuáles son las prioridades? Uh-huh. O sea, que no sea discrecional. Está perfecto que un papá, ante un reclamo, le llegue la respuesta. Pero ahora, institucionalmente, el Estado, ¿cómo prioriza las obras? ¿Sí? Y puede priorizar, bueno, es una muy buena discusión, porque con pocos recursos, ¿cómo se definen prioridades cuando hay muchas urgencias? Y ahí se ve cómo actúan los estados, claro, inclusive con las cooperativas. Claro. Ahí ingresaron las cooperativas, el estado municipal actuó, el provincial, el nacional, y bueno, ¿eso no se puede hacer con todas las escuelas? Es decir, que en la primaria 12 quienes trabajaron fueron cooperativistas. Trabajaron cooperativas, sí. Ajá. Y los estados coordinados. Está bien. Cuando no hay una decisión nacional, la provincia de Buenos Aires y el municipio, a través del Consejo Escolar, no trabaja con cooperativas, sino con empresas. Arquitectón todavía tiene una parte de la media 14 bajo su poder. Exactamente. Lo vi el día de las elecciones. Exactamente. Uh-huh. Bueno, sí. Claro, bueno, que pase toda la educación al plano nacional, entonces ahí intervienen las cooperativas y se resuelve esto. Es uno de los reclamos que nosotros estamos pidiendo, que obras importantes, claro, obras importantes, que la provincia no responde, o empresas como Arquitectón que no responden, que se le rescindan los contratos y que pasen a otro, a la nación, o que actúe, porque también tenemos, los docentes tenemos muy claro cuáles son las responsabilidades del gobierno municipal y el provincial. Una escuela no lo puede hacer el municipio, lo tenemos perfectamente claro, pero tenemos en el caso, volvemos a la secundaria 16, La secundaria 16, que funciona en el predio de la primaria 8, está construida en un predio que no es del Estado. Está irregular, es un, por uh-huh, decirlo mal, está ocupando un terreno. O sea, claro, nosotros conseguimos de infraestructura, nos garantizan que tienen los fondos y no la pueden construir porque los terrenos de la escuela 16, donde está funcionando la primaria 8, no están regulares. Y ahí podría actuar bien el municipio como Estado para regularizar esa situación. Es la primaria 80, ¿eh? No la 8. Primaria 80. Sí. Ah, no, porque yo te quería decir, el otro tema que también tiene injerencia el municipio es la primaria 8, que yo te quería comentar. Ajá. Porque ahí tenemos un edificio totalmente destruido, los compañeros están a 40 metros de ese edificio destruido, la vieja escuela 8, que seguramente vos la conocés. Sí, la que está allá en la es zona... Es un peligro, sí. Los compañeros no ven qué está pasando ahí adentro. Hay, sí, chicos que a veces ven del barrio caminando por los techos, por las vigas, y no saben qué está sucediendo ahí adentro. La primaria 8 es la de Villanueva. La de Villanueva, exactamente. Lo único que necesitamos nosotros, y se lo venimos reclamando al municipio, que por favor nos digan si ese edificio está declarado como monumento histórico. Necesitamos solamente ese dato, que ahí no estamos hablando de recursos. Uh-huh. Si nosotros tenemos el dato de que ese edificio, porque es la problemática para eliminar ese edificio, para derrumbarlo, es si está o no como monumento histórico. Estamos esperando ese dato de hace 6 meses. De la provincia nos garantizan que si nosotros tenemos ese dato del municipio, que se puede tirar abajo ese edificio, ellos vienen y lo demuelen. Y puede pasar cualquier cosa en ese edificio. Uh-huh. Está a 40 metros y los compañeros no saben qué está pasando ahí adentro y son responsables aparte. Bien, de todo, te hago dos preguntas finales, Pablo. Estás escuchando al secretario general de SUTEBA. De todo lo que ustedes plantearon como frente gremial en el plano de infraestructura, cuando se discutía, insisto, no solamente salarios, pero una vez que se resolvió eso, dejaron de producirse manifestaciones. ¿Qué es lo que se modificó? Se están haciendo reuniones, se tienen los datos. En la práctica, te pregunto, además de las reuniones, ¿qué se modificó? En la práctica, en reuniones de UGD, el avance fue muy pobre, por eso pedimos a la nueva comisión de SUTEBA una entrevista urgente con el intendente, porque a nivel municipal se pueden resolver muchas cuestiones, o se pueden, como Estado, interceder ante la provincia de Buenos Aires para generar las actividades que tiene que hacer la provincia de Buenos Aires, y no dejamos de abandonar la lucha porque nosotros no creemos que el Estado provincial esté respondiendo como tiene que responder. Las denuncias son exactamente las mismas, sí, que las obras no se realizan, y lamentablemente si no tenemos que hacer acciones distritales o a nivel provincial para que esto se realice. Las reuniones se están haciendo, hay algunos avances, pero en Moreno, ya te digo, es uno de los 8 distritos con mayores problemas edilicios de infraestructura, y no, hasta ahora no tenemos respuestas concretas, ni de fondo. Pablo, las movilizaciones que siempre están en estudio, ¿pueden no realizarse por lo que es la coyuntura electoral? No, nosotros no hemos abandonado en ningún momento la lucha. Las reuniones son permanentes con el gobierno provincial, las denuncias se hacen. Sí es cierto que cuando nosotros estamos en conflicto y lamentablemente hay paros, a veces se nos atienden más los reclamos o tenemos mayor acercamiento de los medios y podemos expresar estos problemas. Que muchas veces cuando no estamos, lamentablemente, cuando no hay medida de fuerza y entramos a un plano nacional donde salimos por los medios, nuestras denuncias a veces parecen que no lo son, pero se sostienen de todos modos. Sí, nosotros habíamos planteado cuando fue el conflicto más agudo, sabíamos que del conflicto íbamos a salir con una respuesta de un aumento salarial, que fue lo que sucedió, y bueno, se votó en la Asamblea la aceptación, pero sabíamos que había otros problemas que son son de fondo, inclusive, que son de esta gestión de Scioli en su segundo mandato, y son problemas estructurales que los que somos de Moreno y los que somos bonaerenses sabemos que el problema de infraestructura en las escuelas es un tema permanente, que sí lo hemos agudizado con esta gestión, y la lucha va a ser permanente, ¿sí?, disputando estos recursos para una educación más equitativa. La última, te agrego, ¿ustedes tienen algún relevamiento en qué cantidad de escuelas se tienen que colocar cajones de manzanas o de verduras para que los chicos puedan recibir clases? Tenemos la denuncia de una escuela. ¿Una escuela? De una escuela. Que no sé, prefería no decírtelo porque la verdad que es una situación... ¿Es una escuela de cuartel quinto? Sí. Sí. Bueno, ya le hicimos la nota al director en su momento, pero... Sí, no, entonces, es sigue una siendo situación... Y en esto también tiene que intervenir el municipio, porque nosotros hemos tenido reuniones con el municipio, en UGD, con el municipio, con el consejo escolar, y se pueden articular medidas. Tenemos propuestas. Acá tenemos 2 escuelas técnicas que ya se han ofrecido para la reparación de mobiliario, que es otro tema muy muy acuciante. Hay 2 escuelas técnicas de Moreno que están predispuestas a colaborar, y lo que necesitan son los materiales para arreglarlas. Y la coordinación para reparar esos mobiliarios que están en algunas escuelas rotos, ellos lo repararían y con el aporte del municipio de materiales. Estamos hablando de, vos te imaginarás lo que arreglar una silla en una escuela, los materiales no son tantos ni tan caros, y esa situación que vos me estás comentando no puede suceder. Estando en Moreno la solución, con una propuesta nuestra, hemos hablado con las 2 escuelas técnicas de Moreno y ellos están predispuestos a colaborar, y lo otro que necesitamos son que el municipio provea los recursos. Estamos hablando de POP y de placas para armar las sillas, o sea, la solución está en Moreno. Ahora, ¿por qué no se articula eso? Es lo que estamos reclamando, la articulación a nivel estados y a nivel Moreno. Y no se puede lograr. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la entrevista y la información que nos brindaste. Un abrazo. No, muchas gracias por llamar. Hasta luego. Y si no se puede articular es porque la provincia sigue comprendiendo que el mobiliario se tiene que hacer allá en La Plata. Si no se puede centralizar. Vos escuchaste bien, ¿eh? Se le pide al municipio tan solo que intervenga para decirle a la provincia, mirá, te resuelvo un problema. Las técnicas pueden armar acá los bancos y las mesas. el material, la madera, y los chicos lo hacen en una técnica. Habría que pagarle un peculio a los chicos, porque van a laburar, ¿no? Aunque puede estar dentro del plan de trabajo. Y no hay consenso para eso, porque no se puede articular. Y en una escuela de cuartel quinto, que no es la única. Tienen que pedirle al verdulero un par de cajones de naranjas, me había dicho el director, para que se sienten los chicos. Buscamos el cierre del programa, ¿sí? Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, Pablo Díaz no podía dar el dato de qué escuela. Bueno, nosotros decimos que la escuela es la primaria número 73 del barrio Don Máximo, en Cuartel Quinto. Y lo digo esto porque nosotros fuimos a hacer una nota con Mariana Leanes. Tenemos que usar cajones de naranja para que se sientan los alumnos. Nosotros nos despedimos del día de hoy, quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quien les habla, Rubén Bustamante, gracias por estar de ese lado. Mañana nos reencontramos aquí en el 90.1. Gracias por estar ahí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.